echa a perder tu amor. Quisiera escuchar tu voz, besarte y abrazarte, amarte y respetarte, amor. No quiero ya perder tu amor. Quisiera escuchar tu voz, besarte y abrazarte, amarte y respetarte, mi amor. Estando junto a ti, sería muy feliz, muy feliz.